cuéntame, que quiero saber cómo ocurrió aquella historia, cómo fue cuando llamó a tu puerta aquella tarde. Yo solo vi una gran luz y me quedé quieto, y una dulce voz me habló, me dijo te quiero. Deja ya, que el amor lo invada todo, hermano, y verás cómo ese resplandor lo cambiará todo. Pero no soy un privilegiado, solo un hombre que dijo que sí al amor. No me envidies, te lo ruego, que soy saber lo que era, y esa tristeza